Supercultura Freak Show, el podcast donde cada semana venimos a hablar de cómics, cine, videojuegos y demás cosas. Y venimos cada semana, vinimos la semana pasada, vendremos la semana que viene. Y ya. Este es el penúltimo de la temporada, el 23. Correcto, el 23. Y qué calor hace ya por aquí, señor Lluís Ferrer. Vístase, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Se me ha vuelto a colar la rubia hoy también? Anda, si que te presenta, vamos, a ti primero. Es que sí, no, pero ha hablado él antes. Contractualmente esto no tenía que pasar. ¿Cómo está? Luis, te propongo una cosa. Dime. ¿Te presentas tú la semana que viene? ¿Me presento yo para qué? ¿Para terminar el programa? No, presentas el programa. ¿Para terminar de hundirlo ya? No. Porque es que la temporada pasada. Ya lo hizo una vez Cisma y no... Sí, así no fue. Por eso voy. El programa con menos descargas de toda la historia... Fue el que presenté yo. Efectivamente. Entonces, no sé, vamos a dejarnos de experimentos en casa y con gaseosa, nada más, y ya, seguro. Señor Ismael del Valle, muy buenos días. Pero preséntame, coño. Sí, te he presentado antes. No me has presentado. Te he dicho que te vistas y luego te he dicho hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora me he visto. Ahora. Joder. Depílate también. Isma, ¿qué opinas del frontal de Luis? De Luis. Yo todavía sigo con lo de Lupita de la semana pasada. Hostia. Que le das a la Lupita y no es una señora mexicana. Buenas tardes, Guten Tag. Yo una cosa que no te dije, Luis, la semana pasada respecto a eso, que cuando tú escribes en la búsqueda de Google, no hace falta que le des a la Lupita. Si le das a intro, ya directamente es más rápido. Hay veces que te buscas solo incluso, ¿eh? No, es que a mí una cosa que me enerva de la gente que utiliza el ratón para todo. O sea, si pudiera escribir con el ratón, lo haría. Sí. Pero que escribes ahí algo y dale intro y no, voy con el ratón para darle al OK. No hace falta, estás perdiendo tiempo. ¿Y los que le dan doble clic a un enlace? Dices, ¿qué haces? Sí. Ostras, con uno ya funciona. Sí, hay gente para... Hay gente para todo. Saludos también de mi parte a Alex Berlanga, como siempre un placer. Y después de merendar. Ostras, que nos hemos puesto otra vez hasta... Menos mal que lo hemos hecho antes. ¿Lemon qué era? ¿Lemon? ¿Era tú sabrás, pasta, ¿la has cocinado tú? Sí, ha sido pasta y luego... Con pan, o sea, hidrato con hidrato. Y luego un brownie que hago yo, que lo llamo Jamaican Dream Special. Hostia. Que ya veréis como a lo largo del programa hace efecto. ¡Hombre, José Luis! ¡Que tenía ese pastel, Ismael! Calla, a ti te da magdalena. Sígalo. Seguilo en Instagram. Falta In the Sky with Diamonds. ¿En serio? ¿Qué tenía la magdalena? ¿Que la ha Claro, está flipado. Ya, le he puesto matarratas. A ver si se calla. Un Amsterdam. Bueno, nada. Sí. Luis, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? De arma... ¿Qué? ¿Arma qué? Arma letal. Armario. Con Mel Gibson. ¿Arma 10 o arma X? Armageddon, de Bruce Willis. No, arma X o arma 10. ¿Es arma 10 o es arma X? Bueno, de lo vez no. Es arma... 10 barra X o X barra 10. Oye, al final dijeron que era 10. Sí, porque son los números, en esos números romanos. Oye, yo así tengo... Así como Laura Kinney, que es... 23. Oye, que tú vas a la farmacia y pides Wolverine y que te dan... un antiinflamatorio. Oh, joder. Pero te dan pocos para que vuelvas otro día. Un poco más. Y Wolverine después. Te voy a poner ahí con José Luis. Isma, ¿tú de qué no vas a hablar esta semana? Yo os voy de la mandanga que he traído, porque vamos, esto sube que. Si hace dos semanas hablé de un videojuego con licencia cinematográfica, esta vez traigo uno con licencia literaria. Y os preguntaréis, ¿cuál es? Es el. Días oscuros. No, la Tierra Media, Sombras de Mordor. Que hasta, Días oscuros, versión videojuego. Ya solo te queda eso, ¿eh? Me falta la película y el videojuego. Ya estamos con el cómic ya. Que está ya. Está ya, porque va a estar ya. Si no está, estará a puntito. Y bueno, eso sí. Ha tenido adaptación literaria al cómic. Ya veremos lo que llega después. Pero vamos, no me puedo quejar, ¿eh? O sea, me han adaptado al teatro. No, ahora voy a meter la cuña. ¿Cómo nos está metiendo la cuña aquí? ¡Me han adaptado! han hecho una adaptación teatral. Han hecho una exposición pictórica de una de mis obras. Han hecho una exposición fotográfica de una de mis obras. Han hecho una adaptación teatral. Han hecho una adaptación al cómic. Bueno, me falta la peli. Oye, y poca cosa más, ya, un Oscar. No, solo te falta una cosa. Ya después de todo eso, te falta una cosa. La parodia porno de Brothers. Hostia, bueno, eso es ya algo que te da caché. Días oscuros da para mucho el título, ¿eh? No te creas, o sea. De XXX Parody. Rincones oscuros. Sí, los soldaditos. Sí. Nazis. Sí, lo peor de todo es que piensas en la adaptación de Días Oscuros en versión porno. Y es que dices, yo es que vería yo un porno homosexual grande, ¿eh? También, sí. El nombre da para mucho. En fin, que. Vamos a ver, yo por otro lado, que no lo he dicho, os traigo la película del año 2006 de Guillermo del Toro, El Laberinto del Fauno. Sí, qué buena, me gustó. A mí también. A mí lo que más me gustó fue lo que hizo con Hideo Kojima, que duró una demo, el Silent Hill, y Norman Reedus, menos mal. Que Kojima resurgió de sus cenizas. Ya os hablaré de esto a lo mejor la semana que viene. Vale. Dale 5 minutitos. Pero eso, el proyecto que tenían era Kojima dirigiendo, Guillermo del Toro como productor, si no me equivoco, y Norman Reedus como protagonista. Cierto. Y sí. Era una secuela o un reboot de Silent Hill. Tenía muy buena pinta, pero Konami... A Guillermo del Toro hay que dejarle hacer. No hay que cortarle las alas. Pero que ya definitivamente ya han echado para atrás el proyecto de Hellboy 3. Sí, dejadle hacer al hombre. Dejadle hablar. Hace buena mierda este hombre. Bueno, vamos, que nos vamos ya. Ahora me como yo la subida, claro, y os pega a todos la bajona, porque dice, hoy la iba a dejar entera, y dice, pues no la voy a dejar entera, porque tengo mucho que hablar. Me traigo un tema. Dale, sube. Pero me lo subo yo y así me emociono yo mismo con el... Así lo despiertas. Es lo que tiene de alarma en su móvil. No, es lo que tiene la edad. me quedo frito por los sitios. Lobezno Arma X. Yo diría Arma X porque siempre lo he conocido como Arma X. Y como todo el mundo lo ha conocido como Arma X. Sí, o Arma 10 de Barry Windsor Smith. A cargo tanto de guión como del dibujo. Autor completo, ¿no? Hace. Sí. No. Generalmente solo dibuja. Pero en esta ocasión se encargó también de guión de la historia. ¿Y qué historia? Hace nada vi una foto con Bruce Jones, Greg Rucka, Barry Smith y otro dibujante, no sé si era Mike Caluta, pero una foto de setentera, de mediados de los 70, en el que Barry Smith llevaba una taja, era el que peor iba de todos. Dice Barry, lleva con la copa en la mano encima, el único con la copa en la mano. Todos los demás, Rutka poniendo cara interesante, como Jones también. Y Barry no, Barry, o sea, Barry estaba a punto de arrancarse por Asturias. Estaba en plan, está todo pagado. Sí, Barry estaba por arrancarse por Asturias, patria querida. Asturias de mis amores, digo, madre mía, mucho prerrafaelismo, pero. En fin. Lobezno apareció por primera vez en 1974, que ha llovido como personaje secundario en una línea argumental del Incredible Hulk, antes de iniciar su carrera como uno de los X-Men, de la nueva formación de los X-Men en 1975, con la nueva Génesis. Se trata de uno de los personajes con mayor ambigüedad moral en el mundo del cómic, que trata constantemente de equilibrar su rabia y su sed de sangre con sus ambiciones heroicas y... aparte de Masacre, con quien comparte algo de ADN, es el superhéroe más misterioso de Marvel. Durante la carrera de Lobezno se han producido distintas insinuaciones sobre su pasado y el amnésico Canuck ha tratado desesperadamente de reconstruir las piezas sueltas de su de su problemática historia. En el 1991 fue revelado su verdadero origen. Después otra serie, años después, del año 2000. ¿La de Lobezno, el origen? Sí, sí. Esta es, esta es anterior. ¿Las grapas que tengo yo? Sí, exacto. Estas luego sacaron el origen 2, que no te lo recomiendo. No, la de lo tengo yo en grapa y sí, no. Esa no. De circo. No, la dibujo muy bien, pero historia es un, floja, más querido. Sí, es un más querido hacer una continuación, pero no, no. Lobezno Arma X, o Arma 10, bajo una iluminación médica y con innumerables cables acoplados a nuestro héroe, explica con metódica formalidad las distintas fases que se sucedieron para que Logan se convirtiera en la máquina de matar definitiva. Smith recurre continuamente a subtítulos que ofrecen retazos de frases aterradoras, como la implacable orden de inyectar cuando el esqueleto de Logan es recubierto de adamantium. Hay que recordar que el poder mutante de Logan no es el adamantium ni el hierro que lleva encima. No. O sea, es el poder de recuperarse de enfermedades, de heridas. Además que, de hecho, por eso era el único personaje que durante mucho tiempo podía fumar, podía beber alcohol libremente. Y dice, ¿por qué? Dice, porque me recupero, no me afecta. Porque no me hace nada. No me hace nada. O sea, si me he puesto tibia... Me lo paso pipa. Si me he puesto tibia whisky y estoy aquí súper fresco. Ahí está, hay unos puros que... En fin. Hay un cómic en el que Cíclope le pica a beber, diciendo, a ver quién aguanta más. Y el otro dice, nene. No. Evidentemente gana Lobezno. Que yo soy ruso, Tomarich. Pero no, era Cíclope. Cíclope, qué más. O sea, los piques tontos que tenías. Pero tú lo lees y dices, Cíclope, tú eres tonto. Y Lobezno ya como diciendo, mira, va, te voy a dar la oportunidad para que te eches para atrás antes de empezar. Cíclope es tonto. Sí, sí, no. Y vuelve a quedar en evidencia. Creo que fue un cómic de Morrison. Pero Lobezno envejece como un humano. Ralentizadamente, sí. Muy envejece, bien, pero a un ritmo mucho más lento. Sí, sí, sí, envejece. O sea, el origen que se le dio después, como James Howlett, era en mediados del siglo XIX, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y bueno, sí, envejece, pero a un ritmo ralentizado. O sea, no es inmortal. No es imprescindible. En la versión Ultimate, cuando el Capitán América se encuentra con Lobezno, lo mira y James y otro. ¿Qué? Claro, te da a entender que Capitán América ya lo conoció en la Segunda Guerra Mundial a Lobezno, como James. Claro, es que el lavado este de cerebro y la inyección de adamantium es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Mm-hmm. Bueno, y a la primera y a todas las en las que participó con anterioridad. Es un lavado de memoria de cerebro y demás, que no se acuerda. Pero en fin, en general vemos a un silencioso, inconsciente y traumatizado Logan sometido a niveles extraordinarios de brutalidad clínica, amarrado a mesas de operaciones, sujeto a experimentos y objeto de lavado de cerebro por un misterioso profesor, un oscuro reflejo invertido del santo varón profesor X de los X-Men. Y la narrativa presenta a todos los personajes como creíbles y muestra de forma efectiva a ambos lados del legendario experimento X, el de los científicos pioneros y el del sujeto de las pruebas. Antes de formar parte del experimento X, vemos a Logan como un marginado borracho, un perdedor, y esta historia sobre su origen deja claro, sin lugar a dudas, que sin los procedimientos de pesadilla a los que fue sometido, Logan probablemente nunca se hubiera convertido en el héroe que los lectores conocemos hoy en día. Lobezno ha sido un personaje que se ha sobreexplotado, o sea, como todos los personajes y todas las historias que funcionan. Marvel, desde mi punto de vista, ya no solo a Lobezno, sino también a la franquicia mutante en general, en los años 80, con el brutal éxito del tándem de Chris Claremont y John Byrne en la Patrulla X, empezó a derivar en mil colecciones como Excalibur, como la que protagoniza en solitario el propio Lobezno. Alpha Flight también. El grupo canadiense Alpha Flight, que también era del Proyecto X. O sea, salieron colecciones, los nuevos mutantes, colecciones a casco porro. Y Lobezno fue el personaje que estaba en todos los grupos. O sea, además de tener la suya propia, era el que estaba en todas partes. Se lo sobreexplotó muchísimo. Aguantó bien, porque es un personaje que tuvo su dosis de misterio hasta origen, sí. Porque incluso este origen que se da en Arma X todavía es muy ambiguo, o sea, no deja no deja claro el origen como se revela después, posteriormente. Y la verdad es que el personaje ha ido perdiendo, pero ha ido perdiendo conforme se ha ido incrementando el nivel de moralina y de corrección política en todos los ámbitos. O sea, López no fumaba como un carretero, bebía como un condenado, se agarraba unos mochuelos del 15 y dice, ¿para qué si no me hace nada? O sea, pim, pam, pim, pero es en los TVOs del mainstream de la serie regular. Sí. Claro, a la larga esto se lo han quitado. O sea, ¿se puedes ir destripando gente por los sitios? Hola, buenas tardes, soy Disney. ¿Qué es esto de fumar? ¿Puedo ir matando gente y destripándola y cortándola a cachis? Pero no fumes. ¿Cuál Disney? Que era un fumador empedernido. Luego, luego llegó Disney y con Photoshop le borraban el cigarrillo a Walt Disney. Sí, sí, es cierto. Tom Hanks lo contaba en una entrevista. Porque veía que en las fotos siempre estaba como señalando algo con los dos dedos. Sí, y no era eso, es que siempre tenía un cigarro dentro. Decía dedos. Que era una marca del clan también, del Ku Klux. Bueno, es igual. Una movida. La película esta que es un rollo Mary Poppins, de cómo se crea la película de Mary Poppins y tal. Hay una escena en donde entra en el despacho y está ahí Walt Disney apagando el cigarro. Ay, no, es una mala costumbre, una fea costumbre que tengo. Digo, ¿verdad? Gracias que os han dejado meter la coña de Walt Disney fumando, al menos ahí apagando un cigarro. Sí. Pero vamos, que era algo que dices, bueno, no es que sea importante dentro de la historia de costumbre. Hay gente que fuma por los sitios, ¿eh? O sea, que es algo habitual todavía. Es lo que iba a preguntar, porque a mí Lobezno me parece una imagen de antihéroe. Al menos sí, siempre lo había tenido. Sí, la de fumo, bebo como un cabrón. Y asesino, la peña me da igual. Y mato a mis enemigos. O sea, es un tío con garras de adamantio. Este tío no te araña. Este tío te arranca el brazo. Pero eso que siempre existe, el dilema este existencial entre los superhéroes de Marvel, y que si lo matas, no eres mejor que él. O sea, perfectamente acoplable a toda la patrulla X del momento, tanto a su líder, Scott Summers. Sí. Cíclope, desde ahí, un saludo. Al capullo. Y pa uno que mata a Scott Summers, va y la lía. Vamos. Vamos a la que lía. Mata a uno y no vea la que lía. Pero, ¿qué es eso? Que es un personaje que hacía falta, como el castigador, que tuvo un boom tremendo en la época, porque se cargaba a todo lo que se movía. Y lo ves, no también. Y no sé, yo creo que se sobreexplotó al personaje. Ha tenido suerte de pasar por buenos guionistas y capear el temporal bien. Es que como molaba tanto, todo el mundo ya lo quería sacar. Ha habido buenas adaptaciones al cine, una trilogía para él solo, finiquitada con Hugh Jackman, que yo creo que lo ha hecho muy bien. O sea, que es el actor indicado para hacer de Lobezno desde la primera que ha llovido, del año 2000. 16 años, 17 años. Sí, lo que le falla a Hugh Jackman son 20 centímetros de altura. O sea, llega a ser 20 centímetros más bajito. Y es que dices, ahí la clava. Es que es eso, es que lo ves bajito. O sea, no, ya no por defecto, sino por exceso. Pero sí, yo creo que ha sido un grandísimo actor y que ha dejado el listón muy, muy alto. Y bueno, ahí estamos. ¿Es posible que este personaje, si Hugh Jackman se retira o muere? Hombre, Hugh Jackman dijo hace tiempo que volvería a la franquicia de los mutantes, volver a ser Lobezno, con la condición de que estuviera dentro del grupo de los Vengadores. Bueno, el día ya ha soltado. ¿Me queréis que vuelva? Oh, yo soy lo que hay. Bueno, yo tengo una pregunta ahí. Porque a lo mejor este personaje se convierte como en Batman o como en James Bond. Que corre por ahí la teoría de que James Bond no es un personaje, sino es el nombre de la gente. Nada más, por eso ha habido varios James Bonds. Pero en cuanto a Lobezno, ¿a qué otro actor veréis vosotros como Lobezno? Mira, salió una imagen cuando la coña de que Hugh Jackman dejaba... Esto te estoy hablando antes de que se estrenara la película de Logan. Old Man Logan. Y creo que también salió antes de que se estrenara la de esta de Apocalipsis, pero esto ahí ya tengo una duda. Salió el actor Tom Hardy caracterizado. El tío se hizo una foto, se peinó ahí en plan Lobezno, se dejó ahí las patillacas, el tío con un puro de estos gordos, y se hizo la foto en plan diciendo, si buscáis a otro Lobezno, aquí me tenéis. Y Tom Hardy le pasa lo mismo, es un tío muy alto. Sí. Pero dices, pero es que este tío tiene espaldas para aburrir. Y ahí sí que caracterizado como Lobezno puede quedar chulo Tom Hardy. Yo he visto a otro caracterizado, un montaje evidentemente, para para la promoción de Old Man, cuando estaba en boga la promoción de Old Man Logan. A palo seco. No, le quitaron el Old Man Logan. Vieron que dicen, la vamos a cagar. Pero ahí con la coyuntura de Old Man Logan a secas, que al final se quedó un Logan, yo vi un póster de Clint Eastwood. Clint Eastwood, es verdad. Pero es que claro, el cómic de Old Man Logan, el viejo grande Logan que hizo Mark Millar y Steve McNiven, la imagen que le dieron a ese lobezno era muy... O sea, era más ancho de espaldas, ¿no? Porque Clint Eastwood está súper canijo ahora. Pero tenía ese aire Clint Eastwood. Hostias. Y dices, claro, el cómic ya lo hicieron. Entonces, el hacer un montaje, como ya sé cuál dices, Luis, yo también lo he visto. Sí, queda muy guay, pero claro, porque tienes en mente el cómic y dices, hostia, es que queda guay, porque claro, el cómic se pareció. Algo que nunca veremos, recuerdo una escena, no recuerdo de qué película era de... Pero estaban McAvoy y Fassbender haciendo el Magneto. Y sí, esa fue en Días del Futuro Pasado. Que van a hablarle al bar y le dicen directamente. No, esa no fue. No, esa, no, entonces no. Es la de. No, entonces no estaba. ¿Sí? Estaba la de McAvoy, sí, pero era solo McAvoy. Vale, Fassbender, vale, perdón. Te estaba confundiendo con Patrick Stewart, perdón. Vale. No me estaba confundiendo. No, me he confundido yo pensando en Patrick Stewart. Ay, la edad que mala es. Que van a hablarle y directa, no le dicen nada y es como fuck off. Sí, dicen nada, largaos. Sí, es que es que eso. Pero es que en Apocalipsis tiene repercusión eso, porque precisamente Fassbender es lo. Bueno, en Apocalipsis no. En Apocalipsis hace un papelón, un papelón que es lo mejor de la peli. Que sí. Me moló mucho esa escena de Quicksilver, No, aparte de Quicksilver, aquí en España, ¿cómo se llamó? Quicksilver, Mercurio. No. Ahora lo han dejado Quicksilver porque vamos a dejar el anglicismo ahora. No, es Mercurio. Mercurio es bueno. Ha sido. Es que aquí se tradujeron casi todos los nombres. Y claro, aquí no ha sido siempre el Lobezno, ¿no? El otro ha sido Masacre, el otro ha sido Cíclope y. La masa. La masa. Yo lo que simplemente quería decir es que un personaje normal que. Menos mal que lo tiene la Fox. Menos mal, la licencia de X-Men, porque creo que cosas así, detalles así, hubieran sido completamente eliminados si llega a ser la Marvel de Disney. Sí, pero míralo, pero se quiere ir a los Vengadores ahora, el hombre. Sí, bueno. Pero es que también la factoría mutante la han querido hacer un lavado de cara que funcionó muy bien al principio y está pegando patinazos curiosos y como no espabilen con la siguiente que quieran hacer de los X-Men, que no sé ni si hay un proyecto ahora mismo aprobado o en mente, van a tener que remontar mucho porque Apocalipsis no se ha recaudado lo que se esperaba en taquilla y para mí ha sido, con diferencia, tal vez no la más mala, pero la pongo a nivel de X-Men 3. A mí me gustó. A mí no. Me gustó mucho. Yo no la he visto, pero bueno. Pues ahí está. Hay gente pato. En el videoclub. Seguimos en este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestro episodio 23, el último de la temporada y momentico para hablar ahora de cine. Y como os había avanzado al principio, tenemos aquí la película de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, película del 2006, protagonizada por la joven Ivana Vaquero, Sergi López, Maribel Verdú, Doug Jones, Ariadna Gil y, me pongo en pie, Alex Angulo. De Aula y Pertunal, como dice Luis. De Aula y Pertunal, si los tienes. Y bueno, El laberinto del fauno es algo así como un compendio de todas las obsesiones del director mexicano Guillermo del Toro. Tras haber trabajado en proyectos que ofrecían un elevado nivel de efectos especiales como Hellboy y en otros que plasmaban una inquietante atmósfera sobrenatural como El espinazo del diablo, aquí, en su película tal vez más madura, el director logra combinar ambas tendencias y crea una película a la vez sobrecogedora y construida en torno a la tecnología y los efectos especiales. Muy bien puestos. Ambientada en 1944, El laberinto del fauno narra la historia de Ofelia, papel que hace la niña, Ivana Vaquero, una muchacha que descubre un mundo fantástico de seres de los bosques cuando su madre la lleva al norte de España para reunirse con su padrastro, un amargado y perverso miembro del ejército fascista del general Franco. En España, si no hacemos películas de la guerra civil, no nos quedamos a gusto. Es que esto es como en Estados Unidos, ¿no? Después de 20 años, o 10 incluso, de que haya pasado una guerra gorda, hacen una película sobre lo triste y dura e injusta. Señores americanos, ¿cuándo otra película de Vietnam? Que fue esa guerra entonces. Es como, ¿qué os tomáis? No, pero a ver, es que a día de hoy se siguen haciendo películas de la guerra civil desde muchísimos puntos de vista. Y a mi punto de vista, precisamente, se siguen haciendo cosas que están bien. Sí, sí, ahí tienes razón. Y ahí pongo el ejemplo de la película del Destierro. Sí. Y que está ambientada en la Guerra Civil Española, pero que es lo que decían sus propios autores. Que dices, es que esta peli es más un western, más que una película bélica. Pero bueno. Vale. Hablando del Laberinto del Fauno, Guillermo del Toro reúne a algunos de los mejores actores españoles del momento, incluido Sergi López, que brutal, brutal en esta película. Ariadna Gil y Maribel Verdú, junto con Vaquero, como la niña que escapa de su brutal padrastro, entrando en un mundo de fantasía. Ambientada en la España de la posguerra, El laberinto del fauno ofrece muchas cosas admirables al público, pero pese a su extraordinaria belleza y la energía de las actuaciones, aquí, desde mi punto de vista, la película resulta algo insatisfactoria, pues los elementos alegóricos de la historia no consiguen fundirse de manera adecuada con los elementos realistas y fantásticos, con el resultado de que El laberinto del fauno se convierte en dos mitades excepcionales en lugar de un todo espectacular. Es decir, a mí me gustó muchísimo más la parte realista de los adultos que la de la parte de la niña con el fauno y ese mundo de fantasía. Al final, no obstante, esto, pues eso, no consigue que el logro del toro sea menos extraordinario. Sigue siendo un peliculón y ahí están todos los premios cosechados, entre ellos 3 Oscars. Que... ¿Cuáles fueron? Fueron técnicos, pero que ahí están. Pero 3 Oscars. 3 Oscars. Bien, bien, bien. ¿No? ¿Qué? Yo creo que Sergi López ya se merecía uno para el solo. Sí, no, o sea, Sergi López llega un momento es de... Es muy grande ese hombre. No, Sergi López, o sea, en esta película a mí es que me asustaba. El personaje que interpretaba me asustaba, me daba miedo. Y Maribel Verdú me sorprendió también muchísimo en esta película. Que por eso es lo que te digo, llega un momento que dices, sí, la parte fantástica del fauno, de la niña, dices, sí, mola, es súper bonito, tal, tal, pero es que dices, es que los otros, y me atrapaba más la historia de hacerla mucho, muy interesante, y dices, joder, está lo de la niña, tal, digo, pero es que quiero seguir viendo qué pasa con el otro, de cómo la trama pues sí. Que se está liando, de las tropas ahí en el norte de España escondida, que quieren dar ahí el golpe, que quieren matar a este, que hay una trama que dices, tío, ahí tenías otra película ahí. De hecho, la guerra civil se queda en un mero accesorio, digamos, de en lo que es simplemente la ambientación de la película, ¿no? Claro. No va mucho más allá tampoco de que también es una ambientación sorprendente desde. Eso está muy guay. La verdad es que sí. Y ya te digo, y Sergio López lo hace genial. Y aquí es un actor poco valorado, que pasa como con muchos, Sergio López ha trabajado mucho en Francia. Y bueno, es un actor tremendamente reconocido allí y bueno, que aquí pues no tanto, como pasa siempre con... Aparte que lo vemos a Sergio López, a Sergio López lo vemos muchas veces con una imagen de personajes bonachones. No, es que siempre tiene una sonrisa muy afable, lo ves un tío... Pero lo ves en esta peli, que claro, yo de esa imagen de un tío siempre con una sonrisita, de siempre amable, dice, y lo ves con esa cara de cabrón, que dices, hostia, tío, que da miedo. Es que consigue retransmitirte miedo. Y bueno, para terminar, las puntuaciones. IMDb, Film Affinity, diferencia de 0,9, siendo para obviamente ahí. IMDb más alta que Film Affinity, 0,9. 7,5, 6,4. Yo voy a afinar más, 6,7, 7,6. Hostia, os habéis ido muy bajo, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sorprendentemente IMDb la puntúa con un 8,2. ¿Qué dices? Y Film Affinity con un 7,3. Caramba. Tiene una nota muy, muy alta. Yo por eso a mí me sorprendió también. Digo, hostia, un 8,2, tío. No, muy, muy, muy buena película. Muy buena película. Muy recomendable. Y ver a Maribel Verdú sin que se le vean las tetas. Es un. No. Ay, qué bonito el destape. Qué bonito el destape. A mí me gustan las tetas de Maribel Verdú. A mí también. A día de hoy. Oye, a día de hoy me siguen gustando las tetas. ¿No sale Antonio Resines o José Coronado? No, tío, por entonces, una vez. Entonces la peli no es española. Ay, pobrecito, pobrecito. Sombras de Mordor, no tan bueno como... Bueno, es casi tan bueno como... ¿De Mordor? De Mordor. Ah, creía que eran de Grey. No, no, después de... 50 sombras de Mordor. 50 sombras de Mordor. ¡Oh! Creía que ibas a hablar de esto de... ¡Qué chungo, digo, colega! Hay un me juego... Me acabo de imaginar, Sauron. Hay, ¡oh, no, no, tío! ¡No, no, no! Tengo juego. Un secreto que contarte. Tengo un secreto que contarte. Oh. Con los calabacines y los... Pepinos y ¿calabacines? Los y pepinos o y nabos en, no en la última no strapons no sé, sí. Están los cines llenos de aparecen sembrados de pepinos y calabacines y cosas de esas bueno 50 creo que vale a lo que iba sombras de Mordor a veces la industria nos sorprende para bien. Podemos creer que un producto no las tiene todas consigo por copiar vilmente conceptos que han triunfado acabará recibiendo palos por todos lados. Pero la realidad a veces es distinta, sobre todo si aporta su granito de arena. Como le ha pasado a la Tierra Media, Sombras de Mordor. Para cortar lo llamamos Sombras de Mordor porque... O de Mordor. Ya puedes acortar de, por delante de o por Mordor. Detrás. No, porque ya sabemos a qué nos referimos. A un videojuego basado en el universo del Señor de los Anillos. Veíamos en él un claro cruce entre Assassin's Creed y la salsa... Y la salsa rosas. Y la saga Batman Arkham. Qué bien traído. Sí, sí, sí, pero ya veréis. Bajo el trasfondo de Señor de los Anillos. Pero lo cierto es que nos ha sorprendido al ser un producto bastante consistente con un sistema Nemesis original, que explicaré más adelante. Vaya por delante, además, que no soy muy fan del imaginario por Tolkien. Bueno, no soy tan fan. Me he leído El Señor de los Anillos. ¿Falta resistirme? ¿Me habéis llamado? No. Ah, adiós. No es que me parezca mala su historia, pero sí que se me hizo muy pesada la primera trilogía mostrada en cines. La primera trilogía mostrada en cines. Claro, es que. Zoltar, hola, soy Zoltar. A mí me gustó más la saga del Hobbit que El Señor de los Anillos. Claro, es que lo que iba a decir, claro, en el cine son dos trilogías. Pero en la versión literaria no. Es que de hecho en la versión literaria, El Señor de los Anillos no era una trilogía. No, era un libro. Era El Señor de los Anillos. Era un libro muy largo. No, que coño largo. La edición que tengo yo del Hobbit son 300 páginas del libro. No, pero digo, El Señor de los Anillos. Ah, sí. No eran tres libros. Era uno. Sí. Largo de cojones, pero sí, uno. Que luego lo dividió. El editor dice, ¿de dónde va? ¡Rompió 500 páginas! Es que lo he escrito mientras estaba en la guerra, que me fui a la guerra porque la borracha mi mujer no me dejaba. Hostia. Tolkien, no me cuentes tu vida. Ay. No te cuentes. Para empezar, la tesitura en la que nos pone el trabajo de Monolith Productions, pero distribuido por Warner Bros. Interactive Entertainment, si no me equivoco. No es la habitual. Nosotros encarnaremos a Talion. ¿Lo suena? ¿Talion? Un montaraz asesino, como trancos. Sí, un montaraz gondoriano que ha sido asesinado. Sí, estamos muertos. Directamente, estamos muertos. Es como Bruce Willis. Fin del juego. No. Aunque técnicamente... Que al final de la película es un robot. No, espera. Aunque técnicamente no. En realidad, al no hallar la paz en la muerte... Coño, ¿qué quedamos? Un poderoso espectro poseyó nuestro cuerpo para renacer como un espíritu. De ahí que realmente, aunque nos vuelvan a matar, no moriremos, eliminando una posible sensación de agobio si fracasamos en nuestro cometido de vengar la muerte de nuestra mujer Loreth y nuestro hijo Dirael. Dirjael será. Dirjael. Dirjael. ¿Esto es élfico? De Málaga. Son los hombres. El reino de Gondor es un reino de hombres, pero bueno. Claro. Ambientado en su grueso en el valle de Udún, a las puertas, nunca mejor dicho, de la Puerta Negra, lugar donde falleció tanto nuestra familia como nosotros. Tenemos incontables referencias a la obra de escritor Tolkien, encontrando su cenit en el mejor guiño posible, la presencia de Gollum. ¡Gollum! Sí, aquí aparece Gollum, entonces esto es... ¡Falta! Sí, sí. ¡Falta! Que viene y mira ya. Es buena. No. Esta icónica criatura en la que conocemos al de ellos sus famosas frases de la película. ¡Me tus sucias y asquerosas papas! Joder, ¿ves? Joder. Ya empezamos. Nos brindará algunas de las misiones iniciales en las que iremos conociendo más del mundo que nos rodea y de paso teniendo algunas visiones de lo más perturbadoras. Sobre este hecho, el de las misiones, no ya solamente para Gollum, sino para el resto... sino para el resto de las que seguirán la historia principal, no veremos nada que no se haya explotado en otros juegos del estilo, exceptuando, claro, esta, su recta final, la que mejor se aprovecharán mejor las habilidades especiales de Tylon, o mejor dicho, del espectro que habita en él, que es un elfo, y no adivináis cuál, para marcar y comandar a los Uruks. Legolas. Y de ese modo llegar a la Puerta Negra con garantías. Os voy a explicar... Los Uruk-hais. No, los Uruk-hais. Os voy a explicar Orcos. Muy simple cómo es el sistema Némesis. Dentro de cada escenario hay un... los Uruk-hais, tienen un sistema de rango, ¿vale? Sí. Comandante, teniente, subteniente, etcétera, etcétera. Si te cargas a uno de ellos, pues... uno de ellos asciende y así constantemente. Es decir, si no te los cargas a todos de una, si mueres mientras te estás cargando a uno, de repente empiezas a ver cómo asciende uno, cómo uno se ha matado al otro, cómo uno ha hecho un duelo y ha cogido su rango, etcétera, etcétera. Es un sistema muy, muy original que nunca había visto. No voy a decir que nunca había visto antes en un videojuego. Es el sistema trepa conocido. Sí, el sistema trepa. Y la verdad que la combinación de elementos de la saga Arkham, dado que esto lo distribuyó Warner Brothers, o sea, tenían ahí como licencia. ¿Y por qué Assassin's Creed? Porque al fin y al cabo es un juego de mundo abierto en el que nos vamos a encontrar con los Uruks, podemos matarlos de formas muy diferentes. Eso sí, el gore está servido. Señores, el gore está servido, si queréis. Hombre, te estás cargando ahí a los orcos a espadazos, cortas cabezas, haces que les explote la cabeza. ¿Qué esperabas, Disney? No. Ya, y la verdad que para ser un juego basado en la obra de Tolkien, es aunque tenga esas influencias que bebe de otras franquicias videojueguísticas, al fin y al cabo, el entretenimiento está completamente asegurado en este juego. No tiene ni un minuto de aburrimiento. Uno de los defectos que suele tener los Assassin's Creed, para mi gusto, es que mapa muy grande, nada que hacer. Aquí el mapa es menor que lo que te encuentras en un Assassin's Creed y siempre hay algo que hacer. Siempre. Siempre. Viajaremos de forma rápida por las torres que iremos encontrando, que iremos abriendo por el camino para ir descubriendo mapa. E incluso nos gustará mucho de vez en cuando encontrarnos a nuestro querido Gollum, que por desgracia, ¿cómo se llamaba el que hizo de Gollum? Alan Serkis. Sí, Serkis. Que por desgracia no es... El actor de... ¿Qué es decir? El actor que captura. El actor que lo interpretó, Alan Serkis. Bueno, pero que también hizo en la tercera parte del Señor de los Anillos, hizo de Sméagol, al principio de la peli, cuando es joven. Sí. Y también hizo de... No me acuerdo cómo se llamaba el simio, bueno, el chimpancé, en el planeta de los simios. César. Y King Kong. King Kong también. Este hombre solamente le ponen un traje. Sí, le ponen un traje y a correr. Es una pena porque yo tenía a Gollum, ¿no?, con esa imagen de icónica de Alan Serkis, muy bien interpretado, todo se ha dicho. Andy Serkis, ay, es que a mí se me va, perdón. Es que por eso yo he dudado, digo, Alan no... No, Alan no te suena. Y la verdad es que mola mucho porque nos encontramos todas esas referencias literarias y al fin y al cabo somos poseídos por un elfo. Por un elfo que entonces fue uno de los que forjaron el anillo. Hola, soy el elfo y vengo a poseerte. Fue el herrero que forjó el anillo único. Que lo que hizo Sauron, según cuenta la historia del juego, es matar a su familia. Es exactamente que le hicieron a Talion, exactamente lo mismo, matar a su familia y matarle a él. Entonces él posee el cuerpo de Talion y lo utiliza para al fin y al cabo vengarse del señor Skull, de Sauron. Qué mala la venganza. Si queréis, está disponible. Es que está disponible en todas las plataformas modernas: Play 4, Xbox One, PC. Y también está en Play 3. Pero yo recomiendo. Os recomendaría en PC. Sombras de Mordor. Y no lo juguéis doblado ni tocarlo doblado, ¿eh? Tengo que decir, esto lo digo en serio, el doblaje. Si doblas el juego, literalmente. No rula en el. No, el doblaje español es horrible, es malísimo. Ni siquiera Gollum tiene la misma voz, lo digo en serio. A ver, pero para la gente que no entiende el idioma de Shakespeare, pues. Lo puedes subtitular. Sí, pero macho, o juego el juego o leo los subtítulos, ¿vale? No me da para todo, la vida. Normalmente no te aparecen subtítulos cuando estás en mitad del juego. Veas el GTA. Yo que no juego al GTA. Nada, para rapidito, muy corto. Rockstar tiene una política de no doblar sus videojuegos. Al menos aquí en España. Y la gente se quejaba del 4, y es que pasaba en el 3 también. Que decían, no, es que estoy conduciendo y tengo que leer subtítulos. A ver, Zoltar nos ha quejado. Yo no me he quejado. ¿Por qué? ¿Sabes inglés? Sí. No, porque no juegas, solo veo el gameplay en YouTube. Claro, robo los gameplays, luego hablo encima de ellos y digo, ¿qué he jugado yo? Y tengo un... Suscríbete a mi canal, Zoltar69 Gameplays. Hater. Es una de esas cosas que personalmente dan un poco de rabia, porque Rockstar se gasta un dinero. Sí, pero que se puede gastar en hacerte un GTA lo que se gasta Marvel Studios en hacerte una película de los Vengadores. No, ahí tienes razón, pero es eso. Porque se gastan un dinero en actores con un talento cojonudo, actores de voz, etcétera, incluso actores reales, meterlos en la saga para que después GTA, los jueguen lo bien a juego doblado. Para que luego los doblen, dicen, no, los subtitulas ya corre. Tú lo que eres un elitista y un... No. Tú eres un terrorista de los videojuegos. Tú lo que tienes que jugar es al Minecraft. ¿Al Minecraft? No. Ha salido muy Gollum. Eres un terrorista jueguil, que has dicho. No. Has dicho jueguil y no te he dicho ni. No, y digo, no me voy a cebar. Pero no lo he podido evitar. Digo, no. Tú no puedes decir jueguil y yo quedarme tan ancho sin decir nada, sin cebarme. ¿De dónde has sacado ese palabra? de mi mente. Videojueguil. Espera que me lo apunto para otro día, porque esto algún día dará pasta. Vamos a ver, suele ocurrir que en un videojuego bastante lleno de NPCs o PNJs en español, que son personajes no jugables, ¿vale? Ajá. Para que lo entendáis, es que te encuentras a un tío que tiene la misma voz que te has encontrado en otro personaje y dices... Como en Empeños a lo Bestia. Sí. O sea, que los dobladores. El mismo doblador para todos los negros que entran ahí. Para todos los negros. Colgados y el mismo. Quiero doblar ese programa, tío. Y para mí pierde bastante lo que es la inmersión del juego. A veces el doblaje pierde bastante en la inmersión del juego. Sí, pero seguro que en inglés no mola tanto. O sea, de ¡viejo podría haber muerto! ¿Sabes? ¡Viejo podría haber muerto! ¿Sabes? Es que son cosas y cosas que tiene el doblaje a veces. Más que evidente, recomiendo este juego. Y creo que la edición más reciente que vais a encontrar es una edición juego del año que lo tiene todo. Lo tiene todos los DLCs, etcétera, etcétera. Y es triple B, buena, bonita, barata. Creo que no llega a los 40 euros o así, o 30. Está en hacer ruido delante del micrófono, Ismael. Siempre. Vale, con el boli ahora. No sé, ahí. Sí, se oye. Qué poca vergüenza. A un programa para terminar nuestra temporada. Pero si quien termina soy yo. Sí, te damos el finiquito. Que bueno, métodos de contacto, Ismael. Vale. Yo me acuerdo. La Lupita. Me gustó lo de la Lupita. La Lupita, que es una lupa pequeña, no una señora mexicana. Es una lupa pequeña, sí. No es una señora mexicana. Hoy voy a empezar por el Blogspot. Me ha dado. El Blogspot, si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y en nuestro Blogspot hay un link de afiliados a Amazon. que de nuevo nos cobran más, pero a nosotros nos dan una comisión. No cobran más, pero tampoco cobran menos. Pero tampoco cobran menos, que es triste de pedir, pero más triste de robar. Luego voy a ir a por el Facebook, que la página es facebook.com/superculturafreakshow. Y luego el YouTube, nuestro canal de YouTube, Supercultura Freak Show. Obviamente, es que todo tiene el mismo nombre, no vamos a cambiar. Luego el Twitter. YouTube, buscadnos como el Rubius. El Rubius Supercultura Freak Show. Luego el Twitter, que es @superculturafc. Y finalmente, ¿me dejo algo? La verdad. Y finalmente, sea el vaso con hilo. Sea de el vaso con hilo, sí. Sea de la plataforma que sea. Coxelfis. Ah, sí. Podcast. Ya para preacabar. Porque, preacaba. Primero preacabo y ahora acabo, es verdad. El email, si nos queréis enviar coxelfies, pusselfies o podcasts, superculturafreakshow@gmail.com. Y finalmente, sea cual sea la plataforma que nos hayáis encontrado, sea iVoox, BeyondPod, iTunes o el vaso con hilo, danos likes, danos. Danos pulgar arriba, danos al corazón, danos estrellitas. Y si eres nuevo, suscríbete, que la semana que viene volveremos. Pero la siguiente no. Pero bueno, será que tenéis más de 100 episodios detrás para que puedas escuchar. Ya, oye, que ya llevamos 113. Agárrame la que me refiere. Yo qué sé, no los cuento. En fin, lo dicho, nos vamos y volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde en este mundo del internet. Y la semana que viene, nuestro último programa de la temporada, el episodio 24 de este All New, All Different Supercultura Freak Show. ¿Qué número? 24. Ven y agárrame el aparato. Un rato. Esa gran poesía, el club de los poetas muertos. Espera, Isma, para estas mierdas avisa. Sí, no ha faltado eso. No, gran poema en el club de los poetas muertos. El gato maulló un rato. El gato maulló un rato. No lo digo, yo, lo dijo en el club de los poetas muertos. A mí no me mires. A mí. The Club of the Poets. The Poets Society. Hoy sería el. El swag de los raperos muertos. Uf. ¿Qué dices? Vamos a dejarlo ahí. No nos dura un programa más. No nos dura un programa más. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Más y ves, tío Bons. Ismael del Valle, muchas gracias. En serio, pórtate bien. Auf Wiederhören. Y un saludo también de quien nos habla, Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y lo dicho, hasta la semana que viene. A ver, yo quiero recordar y quiero aclarar que cuando pedimos cock selfies no estamos pidiendo dibujos ni fotos de gallos, y cuando pedimos puss selfies no estamos pidiendo fotos de gatitos. I'm on that high.